reiteramos nuestro agradecimiento a Dios porque nos permite estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios, especialmente en este su programa Diálogo Bíblico. Queremos reforzar nuestra idea de que durante esta semana estamos hablando acerca de compartir la palabra. Gratamente me ha acompañado el pastor José Chandía. Muy bienvenido, pastor. Muy amable, Raúl, muchas gracias. Hemos llegado prácticamente al término del estudio de esta semana. Otra lección que impacta nuestra vida, ¿no? Cómo compartir la palabra. Exactamente. Recuerde usted que el tema general es hacer amigos para Dios, hacer amigos para Él y compartir lo que nosotros conocemos. Queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora a Nuevo Tiempo, los horarios que ya ha puesto para el resumen de la conversación que vamos a hacer después. Y también visite, si es posible, la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar algún material adicional a lo que estamos conversando, algunas presentaciones en PowerPoint y algunos otros mensajes. Así que son bienvenidos tanto las audiciones como también a la página que le estoy invitando. Así que gracias también a algunas personas que nos mandan algunos comentarios acerca de ya sea estos audios o de la página. Nuestro tema, pastor, ¿no es cierto?, ha sido en torno a compartir la palabra de diferentes maneras. Y una de las formas que yo creo que aparecen bien interesantes de compartir es cuando uno da estudios bíblicos. ¿Cómo definiríamos nosotros esos estudios bíblicos, quizás, para una mente que recién nos está escuchando? ¿Qué es lo que es un estudio bíblico? Bueno, cuando nosotros pensamos en eso, lo primero que tenemos que llevar a nuestra mente es la idea de pedirle a Dios personas para compartir su palabra. Y Dios une al que quiere enseñar con el que quiere ser enseñado. Y se produce un fenómeno muy, muy lindo. Las personas empiezan a disfrutar de la confianza que viene de la palabra de Dios y entonces van aplicando a su vida los principios que se van aprendiendo, que se van estudiando. Ese es el propósito del estudio bíblico, mostrar la voluntad de Dios y alinear la vida de las personas conforme a la voluntad de Dios. Bueno, el estudio bíblico en realidad tiene muchas características, como por ejemplo ayudarle a la persona a entender la Biblia, a buscar los textos, a interiorizarse y las preguntas que se tengan, algunas cosas que aparecen a veces, tienen que buscarlas uno en la respuesta en la Biblia. Como Jesús dijo, escrito está, ¿no es cierto? Conversábamos la otra vez en relación a estas materias que hemos estado durante este trimestre, que a veces uno está justamente en un estudio bíblico y alguien le hace una pregunta y uno no sabe la respuesta. Pero en su mente dice, no puede ser yo el instructor bíblico, quizás yo soy el pastor, ¿cómo no voy a saber la respuesta? Y le da una respuesta que es propia. Eso no es correcto. Lo correcto sería, mire, sabe que vamos a investigarlo, yo voy a estudiar un poquito más sobre el tema y el próximo vez conversamos. Yo creo que todos quedamos bien porque es bueno dejar la Biblia y solo la Biblia como respuesta a las inquietudes de las personas, porque a veces aparecen preguntas que uno no se imagina en los estudios bíblicos especialmente. Así es, hay preguntas complejas, difíciles y nosotros no vamos a tener la respuesta para todo. Y ahí es donde uno tiene que ser muy sincero, muy honesto y muy claro y muy directo al decirle a una persona, no tengo en este instante la respuesta que usted necesita, pero mi compromiso es investigar, profundizar y traer la respuesta. Ahora, todo estudio bíblico, aparte de ayudar a las personas, nos ayuda a nosotros mismos a afianzar en nuestro corazón lo que creemos y por qué lo creemos, ¿verdad? Entonces sabemos de dónde hemos salido, dónde estamos y para dónde vamos. Ese también es otro propósito. Y lo magnífico de esto es cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por su Espíritu. No hay forma, no hay otra manera. Porque si no vamos a hablar de nosotros mismos y de nuestra experiencia. ¿Y de qué sirve eso? Necesitamos que la Biblia confronte la vida de las personas. Estaba pensando que mientras conversábamos, a veces nosotros somos un poquito yo y usted, no sé, nosotros y ellos, como diciendo nosotros estamos bien y usted está mal. Nosotros somos cristianos y usted es un pecador. O sea, mirar así de un nivel de arriba hacia abajo es muy complicado porque yo recuerdo que Pablo decía, no sea que yo mismo, después de haber sido aceptado por Cristo, venga a ser reprobado. No sé, ¿te acuerdas tú de eso? Como él decía, mira, yo he tenido la verdad, los he instruido, pero que yo venga a ser reprobado, puedo serlo, si no me mantengo de parte de Dios, de su justicia, estudiando su palabra, alimentándome de él. Entonces, yo creo que el que da un estudio tiene una responsabilidad muy grande, pero nunca se sienta o se siente por encima de el que está estudiando. Porque ese Así mañana es. podría ser su instructor, ¿te parece? Hay personas que Así prueban es. así, uno enseña y de improviso esa persona crece tanto que hoy día lo vemos en un nivel muy alto en cuanto a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo debo ser esa persona que ha sido transformada por el Señor. Y la Biblia no es simplemente un manual de tareas sobre cómo construir una vida cristiana. Es la palabra viviente de Dios que transforma la vida. En el estudio de esta semana hemos explorado eso, el poder transformador de la palabra de Dios. Y por eso aparecen estos símbolos, Raúl, la luz, el fuego, el martillo, la semilla y el pan. Qué símbolo más apropiado, ¿cierto?, para explicar la veracidad de la escritura y el poder de la escritura. Yo creo que un aspecto muy importante que el instructor bíblico debe saber responder bíblicamente es cuando hay personas que tienen problemas de perdonar o de culpa. ¿Cómo le expreso yo a una persona que Dios la puede perdonar? No importa lo que hizo, no importa lo que pasó. A veces uno mezcla las cosas. Yo sé que situaciones así a veces traen como consecuencia situaciones amargas en la vida, que son siembras y cosechas, es una cosa que no la puedes cambiar. Pero muy distinto a cosechar sin Dios, a cosechar con Dios, ¿no? Es muy distinto saberse perdonado, saber que hay otra posibilidad, no sé, pero usando la palabra de Dios y quizás el ejemplo de uno mismo que ha tenido cuando Dios lo ha perdonado, porque uno no es, por eso yo digo, no soy él, sino somos nosotros, nosotros estamos en esto. Nosotros estamos caminando y nosotros vamos a llegar al cielo y te ayudaré mientras pueda para que marches y te encomiende y te encomiende a Dios que te puede perdonar y ayudar, ¿no te parece? Exacto. Y sabes que a mí me gusta mucho el texto de Jeremías 15, 16. Y dice, fueron halladas tus palabras y yo la comí. Y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué privilegio es el que nos comenta Jeremías. Tu palabra fue encontrada y yo la comí. Ese comer, claro, es un símbolo, ¿cierto? Pero Jesús habló, el que de mí come no tendrá hambre, no tendrá sed el que bebe del agua de la vida también. Pero aquí dice, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. O sea, la palabra me confronta a mi realidad, a mi vida, en mi hogar, en mi situación de vida, en lo que hice, en lo que he hecho y en todo aspecto de lo que haré en mi vida. Entonces, si la Biblia está trayendo gozo y alegría a tu corazón, vas a experimentar paz y tranquilidad. Agradecemos, amados oyentes, su atención. Vamos a encontrarnos entonces en el resumen. Bendiciones.